Sony y Panasonic anuncian un nuevo estándar de grabación en discos con capacidad de hasta un terabyte. Apple lanza actualización de su sistema operativo iOS. Julian Assange y Edward Snowden lanzan advertencias y consejos sobre privacidad y seguridad. Científicos descubren una nueva amenaza para la capa de ozono. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrada en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Este es el episodio número 1, grabado el 10 de marzo del 2014. Gracias de verdad por acompañarme en esta nueva aventura, que espero que de verdad les agrade a ustedes, que les interesa la información sobre tecnología y de otros tantos temas que vamos a ir tratando a lo largo de estas emisiones y que pues lo tendrán disponible en prácticamente todos sus dispositivos poco a poco, cada martes y viernes de cada semana. Si quieren pueden comunicarse conmigo en mi cuenta de Twitter en @EnriqueAcosta y un poco más adelante habrá otras maneras de estar en contacto. Así que arrancamos. Información que te interesa. Vida Tecno. El viernes 7 de marzo arrancó el evento más grande del mundo de emprendedores, tecnología y entretenimiento. Es el South by Southwest, que se realiza cada año en Austin, Texas, en los Estados Unidos, y alrededor de él ha surgido mucha información. Para empezar, durante el fin de semana, Julian Assange se presentó dentro del South by Southwest en su modalidad interactive. El fundador de WikiLeaks dijo a través de una charla por videoconferencia que cree que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está comprometido con las agencias de espionaje estadounidense y no con el público. Según Assange, Obama ha demostrado que no le preocupan las extralimitaciones de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, porque no ha despedido o al menos procesado a las personas de esa dependencia que han investigado a personas inocentes o al público en general. Pero el fundador de WikiLeaks también dijo que, aunque quisiera, Barack Obama no podría buscar un cambio serio porque si el presidente norteamericano tratara de desmantelar a la NSA o a la CIA, pues sería sometido a juicio político y esas agencias lo destruirían porque, de acuerdo con Assange, ellas tienen información comprometedora de Barack Obama. De hecho, Julian Assange afirmó que la NSA tiene información sucia de todos, sugiriendo que, pues, que el gobierno estadounidense ha pasado los últimos años recolectando datos con la cual chantajear al público de ese país. Y sobre el mismo tema de seguridad y privacidad en la red, este lunes 10 de marzo le tocó el turno a la participación dentro del South by Southwest mediante una conferencia también por video de Edward Snowden. Edward Snowden es aquel analista o ex analista de información de la NSA en los Estados Unidos que filtró información sobre el espionaje de ese país a sus propios ciudadanos. Bueno, dentro de esta videoconferencia afirmó que cada usuario de la red es pues un bombero que puede combatir la vigilancia. Según Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, incendió el futuro de Internet y el resultado pues, fue un Internet adverso. También dijo que cada aplicación de comunicación que se emplea en la red puede ser codificada, lo que implica que si un intruso desea averiguar el contenido de un mensaje, pues primero tendría que descifrarlo. Y allí fue donde empezó a dar algunos consejos Edward Snowden sobre cómo mantenerse seguro mientras se está utilizando Internet. Así que, según Snowden, si cada usuario encriptara su información, pues se podría complicar el proceso de vigilancia y hacer que la operación se vuelva más costosa para el gobierno, lo que posiblemente reduciría el espionaje masivo a personas inocentes. También remarcó el hecho de que nadie pidió que el gobierno vigilara a todos, refiriéndose al gobierno norteamericano, obviamente, y recalcó que las personas deberían poder abrir un email sin miedo al espionaje, sin importar que se trate de periodistas o activistas, dijo Snowden. También mencionó dentro de esta videoconferencia en el South by Southwest que la información que él filtró pues ha sido clave y que permitió que las grandes empresas tecnológicas se dieran cuenta de que necesitaban hacer cambios para garantizar la privacidad de los usuarios. Estas cosas, las filtraciones, obviamente, pues están haciendo cambios para garantizar la privacidad de los usuarios. Están mejorando la seguridad nacional. Contamos ya con poder tener la habilidad de confiar en nuestra comunicación. Eso es parte de lo que dijo Snowden. Y cuando le preguntaron si volvería a revelar información de la NSA allá en los Estados Unidos, pues Edward dijo, lo volvería a hacer, absolutamente sí. Hice el juramento de defender la Constitución y sentí que la Constitución estaba siendo violada a escala masiva. Esa fue la respuesta que dio sobre la información que él dio a conocer del propio gobierno norteamericano investigando a sus ciudadanos. Mira, techno. Otros que también estuvieron en el South by Southwest, allá en Austin, Texas, fueron dos representantes de Google, en la que el ejecutivo a cargo de Android, Sundar Pichai, anunció que lanzarán en 2 semanas más un kit de desarrollo de los que se llaman SDK para dispositivos que se usen en el cuerpo. El software para programadores no se va a limitar únicamente a dar soporte a los que también se les llaman dispositivos de vestir, como por ejemplo los relojes inteligentes o estas pulseras que detectan el pulso y la presión sanguínea, sino que también a todo tipo de sensores que se puedan colocar en el cuerpo, como por ejemplo en chamarras o en zapatos también, que con ellos se le podrían denominar inteligentes. La intención es que este kit de desarrollo de Android facilite el nacimiento de un nuevo mercado de dispositivos. Eso dijo Google. Mira, techno. Y en otros temas, Sony y Panasonic anunciaron un nuevo formato de discos que ellos llaman Archival Disc, que almacenará entre 300 GB y 1 TB por cada unidad. Estas compañías le están apostando a formatos distintos a los discos duros por su resistencia a la temperatura y a la humedad. También están prometiendo compatibilidad intergeneracional entre diferentes formatos, esto en tanto madura el nuevo estándar. A pesar de que el acuerdo inicial entre Sony y Panasonic se firmó en julio del año pasado, los primeros discos que saldrán de esta alianza serán de 300 GB y se verán hasta verano del 2015. Será a partir de esa fecha cuando llegarán progresivamente nuevos modelos de mayor capacidad cada vez hasta que pues alcancen ese terabyte prometido por cada uno de los nuevos discos que ahora tendrán el nombre de Archival Disc. Química, física, biología, astronomía. El conocimiento en Vidotecno. Bueno, ahora dentro de la sección de conocimiento y de ciencia en general, les platico que científicos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos dieron a conocer que diseñaron un anillo intravaginal que funciona como un anticonceptivo y al mismo tiempo mata el virus de inmunodeficiencia humana, al igual que el herpes. Sus creadores aseguran que el dispositivo mantendrá su eficacia durante 3 meses, aunque, pues bueno, no ofrece tanta protección contra un amplio espectro de infecciones de transmisión sexual como sí lo hacen los condones. Ellos explican que este anillo se inserta dentro de la vagina y allí libera 2 sustancias, una llamada tenofovir, que es un antirretroviral que mata el VIH y al herpes, y otra llamada levonorgestrel, que es un anticonceptivo. El doctor Patrick Kaiser de la Northwestern University, quien es el autor principal del artículo que se publicó en medios especializados científicos, dijo que las diferencias entre estos 2 fármacos son enormes, lo que presentó un gran reto al momento de diseñar este nuevo dispositivo. Actualmente este anillo se le conoce como IVR y tiene una ventaja sobre sus equivalentes orales, y la cual es que pues, puede liberar cantidades más pequeñas de estos medicamentos porque la dosis se aplica directamente en el posible sitio de transmisión. El material con el que se fabrica, que se llama elastómero, se hincha en la presencia de líquido y libera 100 veces más tenofovir que los anillos intravaginales anteriores. Aunque el dispositivo todavía no se ha probado en seres humanos, sí ha demostrado su efectividad en conejos. Sin embargo, expertos en salud sexual en Estados Unidos han señalado que hay puntos preocupantes en este nuevo aparato porque se trata de un anticonceptivo que emite o que libera lentas emisiones químicas dentro del organismo. Una de ellas, Karin Fulcher, quien pertenece a la organización de educación sexual Scarletin, declaró que la liberación continua de antivirales en una persona sana presenta un riesgo similar a cuando se prescriben antibióticos a alguien que no tiene ninguna infección bacteriana, por lo que pues ella dice que el VIH ha mutado a lo largo de la historia con bastante rapidez y ya hay varias cepas en todo el mundo. La resistencia de los medicamentos es un verdadero problema y hay evidencia de que algunos tipos de VIH ya son resistentes al tenofovir. Es parte de lo que dijo Cali Fulcher al momento de criticar este nuevo dispositivo, que todavía tiene que pasar por varias etapas de prueba, pero que, bueno, ahí está la idea de un anillo que se coloca dentro de la vagina y que libera un antirretroviral que mata al VIH y a otros virus, y también un anticonceptivo. Vida Tecno. Siguiendo con esta sección de conocimientos, en 1985, científicos de la British Antarctic Survey, que estudiaban la superficie de la Antártida, descubrieron un enorme agujero en la capa de ozono, esa capa que nos protege de los rayos ultravioleta que emite el sol, y de inmediato prácticamente se identificó que los responsables de ello eran las altas emisiones de gases clorofluorocarbonos, que se inventaron en la década de 1920 y que se utilizaban ampliamente en la refrigeración y como propulsores en productos como aerosoles para el cabello y desodorantes. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que limitó el uso de estas sustancias, y en el 2010 entró en vigor una prohibición mundial total en su producción. ¿Por qué les platico esto? Pues bueno, porque ahora científicos de la Universidad de East Anglia han identificado 4 nuevos gases artificiales que están contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. 2 de estos gases se están acumulando a un ritmo que preocupa a los investigadores, sobre todo porque se desconoce su origen exacto. 3 de estos gases son del tipo clorofluorocarbono y 1 es un hidroclorofluorocarbono, que también puede dañar la capa de ozono. El investigador principal es el doctor Johannes Laube, y afirmó que su estudio ha mostrado 4 gases que no estaban presentes en la atmósfera antes de la década de 1960, lo que sugiere que son hechos por el hombre. Los científicos descubrieron estos gases mediante el análisis de la superficie polar. El aire que extrajeron de la capa de nieve, pues, es un archivo natural de lo que había en la atmósfera hasta hace 100 años. Los investigadores también analizaron muestras de aire modernos recogidas en el Cabo Grim, en Tasmania. Al compararlos, el equipo de científicos estimó que alrededor de 74 mil toneladas de estos gases han sido liberados a la atmósfera. 2 de ellos se están acumulando en velocidades significativas. El doctor Laube apuntó que aún no se sabe desde dónde se están emitiendo estos nuevos gases, pero que ya se están investigando. Las fuentes posibles incluyen productos químicos como materias primas para la producción, disolventes para limpieza de componentes electrónicos o también insecticidas. Más aún, Laube agregó que estos 3 clorofluorocarbonos están destruyendo lentamente la atmósfera, por lo que incluso si las emisiones de estos gases se detuvieran de inmediato, pues permanecerían allí durante muchas décadas más. Computadoras, portátiles o de escritorio, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets. Vida Tecno. Y bueno, luego de 6 meses desde que Apple presentara la versión 7 de su sistema operativo para móviles iOS, la compañía californiana lanzó una de sus más importantes actualizaciones, que incluye cambios estéticos y de funcionamiento en algunas de sus características principales. Esta actualización se lanza pues tan solo unos cuantos meses previo al evento que Apple organiza para desarrolladores y programadores, el WWDC, el cual todavía no tiene fecha confirmada, por cierto. Y es ahí donde tradicionalmente se presenta una nueva versión de iOS y se marca también el preludio para el lanzamiento del nuevo iPhone de cada año. ¿Y cuáles son los cambios en este iOS 7.1? Pues bueno, ahora se podrá usar el botón frontal para hablar con Siri. En vez de que el sistema detecte cuando el usuario dejó de hablar, ahora se podrá dejar presionado el botón y soltarlo cuando se haya concluido el comando de voz. También ya estará presente la interfaz CarPlay, y esta permite utilizar aplicaciones de música, mapas y mensajes directamente en la pantalla de los automóviles que sean compatibles. De inicio solamente va a funcionar con vehículos de Ferrari, Mercedes-Benz y Volvo, pero en el corto plazo también Nissan, Peugeot, Jaguar, BMW y General Motors prometieron la integración con CarPlay. Otra mejora del iOS 7.1 es que en el calendario, tanto del iPhone como del iPad, ya se pueden explorar los eventos nuevos aunque se haya activado la vista en modo mensual. En iPhone 5S hay una función nueva que activa el modo HDR en las fotos de manera automática cuando es necesaria. También hay compatibilidad ampliada con el iCloud Keychain, que es una base de datos de contraseñas de cada uno de los usuarios. Las notificaciones aplicaciones de FaceTime ahora se van a sincronizar entre dispositivos. También hay cambios de diseño en el marcador de números, de llamada entrante, de teclado y otros elementos de la interfaz del iPhone. De igual manera, también se mejoró el reconocimiento del Touch ID del iPhone 5S, así como el desempeño general del iPhone 4. Y los tradicionales cambios internos y correcciones de errores que hay tanto para el iPhone, el iPad y también el iPod Touch. La actualización ya está disponible a partir del inicio de esta semana, así que basta con descargarla directamente desde el dispositivo iOS, utilizando para ello el menú de ajustes. De allí se van a la parte que dice general y de allí seleccionan actualización de software y ahí le tiene que aplicar la actualización. Eso sí, deben tener prácticamente 2 GB de memoria disponibles, de almacenamiento disponibles, para poder aplicar esta actualización, al menos dentro de los iPads, en los iPhones y en los iPod Touch. Habrá también alguna variación en cuanto a la cantidad de memoria que necesite que tenga disponible para poder aplicar este iOS 7.1. Vida Tecno. En información de BlackBerry, el equipo del BlackBerry Messenger está buscando distintas maneras de monetizar su servicio de mensajería. Recientemente aplicó una encuesta entre algunos usuarios en la que se hablaba de la posibilidad de personalizar su PIN. En lugar de tener un montón de números y letras al azar, BlackBerry podría asignar, por un precio obviamente, lo que el usuario quiera tener como PIN, con algunas obvias excepciones. La pregunta en la encuesta fue: si pudieras personalizar tu BlackBerry Messenger PIN, ¿qué tan interesado estarías en ello? Y posteriormente preguntaron que cuánto estarían dispuestos a pagar por esta modificación. ¿Y ustedes, propietarios de BlackBerry Messenger o aquellos que han instalado BlackBerry Messenger en iPhone o en teléfonos con Android, pagarían por tener un PIN personalizado? Vida Tecno. Y hablando de la marca de la zarzamora, John Shen, el CEO de la firma canadiense BlackBerry, lanzó una crítica más en contra de sus adversarios en la guerra de los teléfonos celulares. Él participó en una conferencia llamada The Montgomery Summit, en la cual uno de los asistentes le preguntó con toda intención: oiga, señor Shen, ¿por qué es tan popular el iPhone? Los asistentes pues obviamente sonrieron por las implicaciones de esta pregunta, porque pues se sabe que la firma BlackBerry está luchando para no perder más participación de mercado dentro de la telefonía móvil. John Chen aprovechó esta oportunidad y respondió: yo llamo a los usuarios del iPhone unos abrazaparedes o abrazaenchufes. Así lo dijo. El director de esta firma, con sede en Waterloo, Canadá, afirmó que los propietarios del teléfono de Apple se la pasan todo el día buscando en las paredes un enchufe porque, pues, las baterías de sus teléfonos no aguantan un día completo. Todavía falta ver si las decisiones que Chen está tomando al frente de BlackBerry le van a servir para levantar a la empresa en el corto plazo, pero al menos, pues, se ve que el buen ánimo persiste. SMS, mensajes directos, correos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vida Tecno. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, Gabriel Contreras, dijo que no podrán participar dentro de la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión nacional los concesionarios o los grupos económicos con vínculos de tipo comercial que ya posean al menos 12 MHz del espectro o más en cualquier zona de cobertura. En este sentido, explicó, tanto Televisa como TV Azteca ya cuentan con 12 MHz de espacio radioeléctrico, por lo que pues no podrán competir por las 2 nuevas cadenas de televisión. Además, sostuvo que tampoco podrán participar quienes no cuenten con una opinión favorable en materia de competencia económica. Contreras confirmó que un mismo grupo o agente económico puede ir por los títulos de concesión de 2 cadenas de televisión. Los participantes pueden ser una o varias empresas integradas en un consorcio y las concesiones tendrán una vigencia de 20 años con posibilidad de renovarse. El titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones detalló también que las empresas extranjeras no podrán participar con más del 49% de cada una de estas propiedades. También informó que darán a conocer antes del 31 de mayo un listado de contenidos audiovisuales relevantes para evitar que se comercialicen de manera exclusiva por los agentes preponderantes. Contreras aclaró que esa lista será revisada cada 2 años y no prohíbe la transmisión de eventos de gran demanda. Lo que prohíbe es comprarlos en exclusiva. Y esto pues obviamente afecta tanto a Televisa como a TV Azteca, que hasta este momento, al menos dentro de los grandes eventos deportivos, pues los habían adquirido con exclusividad. cómics, libros, películas, series, caricaturas, anime. Todo es entretenimiento en la vida tecno. Todo es entretenimiento en la vida tecno. And the opening game of the 2014 FIFA World Cup. La fecha pudo comenzar. Mayor espectáculo del mundo. Son dos squad eyes. La FIFA quiere Brasil, nuestro país. Let the games begin. Bueno, y dentro del mundo del entretenimiento, la primera patada de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Brasil 2014 será el 12 de junio en Sao Paulo, donde jugarán las selecciones de Brasil y de Croacia. Pero, si cuentas con un Xbox 360 o un PlayStation 3, la compañía Electronic Arts ya reveló algunas imágenes de su famoso título FIFA 2014 dedicado a la justa mundialista. La fecha de lanzamiento será el 15 de abril y solamente estará disponible para estas dos consolas, dejando de lado al resto de las plataformas, incluidas las portátiles. Los programadores afirman que será una experiencia de juego mucho más rápida, que habrá cambio en el diseño de los menús y algunas funciones tendrán mejoras notables. Este título, que llevará por nombre FIFA World Cup Brasil, contará con las 203 selecciones nacionales registradas ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado y vendrá con los colores oficiales de cada uno de sus uniformes y sus himnos nacionales. Una novedad, por cierto, de esta versión es que ahora se podrán apreciar las celebraciones de algunos países cuando sus selecciones ganen dentro del juego, así que pues podremos ver algunos lugares emblemáticos de cada nación. Por ejemplo, en el caso de México, el escenario de las celebraciones obviamente será el Ángel de la Independencia allá en el Distrito Federal. Vida Tecno. The Pincer Movement. Pasado a las series de televisión, ya está disponible en Netflix Halo 4 Forward Unto Dawn, que es una miniserie de tipo futurista de acción basada en este popular videojuego creado por Bungie Studios y publicada por Microsoft. How do we apply this? Originalmente se publicó en episodios dentro de su página en internet en el 2012, para lo cual le invirtieron más de 10 millones de dólares, y ahora se podrá ver como un solo capítulo de poco más de hora y media. Prepare to attack. You're gonna get us all killed. They're my orders. I don't care. Axios! La historia está centrada en el cadete novato Thomas Lasky, su relación con sus compañeros, la lucha por no renunciar a la academia ante el peso que representa la figura de su hermano, un héroe de guerra, y su posterior batalla por salvar a su escuela de unos invasores extraterrestres. I am Halo, bro. Worthy. Miss you, buddy. Esta miniserie fue dirigida por Stuart Handler y escrita por Todd y Aaron Helvin de Smallville y Spartacus. Halo 4 Forward Unto Dawn cuenta con un elenco pues muy variado, entre ellos Tom Green de Dance Academy, quien interpreta a Thomas Lasky, la británica Anna Popplewell, a quien conocimos dentro de la saga de las Crónicas de Narnia, ella hace el personaje de Kyler Silva, y también Daniel Cudmore, que ustedes lo recordarán como Colossus dentro de X-Men La Batalla Final, y aquí él es Master Chief. Play it again, please. Vida Tecno. También dentro de poco, a partir del 19 de marzo, estará disponible una nueva serie original allí en Netflix que se llama Del Crepúsculo al Amanecer, una serie original, la cual se hizo en asociación entre Netflix, Miramax, el Raid Networks y Factory Made Ventures. Estos estarán disponibles en exclusiva para los miembros del servicio Netflix en Canadá, en los países nórdicos e Irlanda, también en Países Bajos y Reino Unido a partir del 12 de marzo. Para Latinoamérica será, como les dije, a partir del 19 de marzo. Misery. So that's what they're gonna get. The Gecko Brothers are back. Robert Rodriguez fue quien dirigió 4 de los 10 primeros capítulos de esta adaptación televisiva de su película, y el elenco incluye a Eiza González, aquella que algunos vieron dentro de la telenovela Lola Érase Una Vez. También está DJ Cotrona, que salió en Querido John, en G.I. Joe y El Contraataque. También está dentro del reparto Shane Holtz, que estuvo dentro de El Misterio de los Excavadores y Las Ventajas de Ser Invisible. De igual manera, Jesse García, que todavía lo ven algunos en Sons of Anarchy. Madison Davenport, que estuvo en Save Me, en Shameless también. Brandon Soho, quien estuvo en esta película que recientemente estuvo en las salas, que es El Juego de Ender. Y también Wilmer Valderrama, que conocimos como Fez en That 70s Show. De igual manera, dentro del reparto de esta adaptación de del Crepúsculo al Amanecer estará Robert Patrick, el famoso T-2000 de Terminator 2, así como Don Johnson, que muchas personas lo reconocen recientemente por la película Django. También estuvo en la serie Nash Bridges y pues obviamente en la mítica serie ochentera de Miami Vice. Lane Garrison también estará dentro del reparto, Adrian Palicki, quien estuvo en G.I. Joe, y Jake Busey, quien ha salido en películas como Invasión, Starship Troopers y Enemigo Público. All right, now everybody be cool. You be cool. Tell you what I like to drink. You. Vida Tecno. Computerized. Everyone will be computerized. She says I'm cold. Only time I'm comfortable kissing is in an X and O's. Lo que ustedes están escuchando en este momento es una canción que presuntamente es un tema inédito de Daft Punk, que se publicó, o bueno, más bien se filtró a través de algunos foros en internet desde este lunes 10 de marzo, y la prensa norteamericana la ha retomado. Se llama Computerized, en donde los franceses aparecen junto a Jay-Z. De acuerdo con esta información, que como les comentaba, se filtró desde un foro de admiradores de Kanye West, este es un demo de Daft Punk, que además fue coproducido por West, y es parte de los temas que no se incluyeron dentro de su disco más reciente, Random Access Memories. Yeah. Además de que hasta el momento ninguno de los artistas mencionados, es decir, ni Jay-Z, ni Kanye West y mucho menos Daft Punk, ha confirmado o negado que sea una canción de ellos, ya hay varios críticos musicales que la han escuchado, la han analizado y afirman que el tema podría ser bastante más antiguo de lo que se piensa y que nunca fue considerada para publicarse. Sin embargo, pues bueno, la canción ya empezó a circular por varias partes. ¿Qué les parece? A couple O's, a few X's. My current feels just like my ex's. Different characters, same letters. Red light, another message. Spilling a heart out. What a mess this is. P.S. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta primera emisión de Vida Tecno. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerdo que este podcast estará colgado en internet cada martes y viernes con lo más importante de la información tecnológica y algunas otras cosas que a los geeks nos gusta ver, escuchar o leer. Mi nombre es Enrique Acosta. Gracias. Hasta el viernes. Vida Tecno.